El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos una vez más aquí en El Punto Crítico. Estamos para servirles, www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en internet. Y por supuesto, bueno, pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Aquí es donde estamos a sus órdenes en este extraordinario día. Pues ya cerrando inicio de fin de semana, mis estimados amigos, ya estamos a 10 de marzo y bueno, pues obviamente en este mes un saludo muy especial para ustedes que amablemente nos escuchan, nos siguen y bueno, pues desean estar bien informados. Viernes 10 de marzo, semana número 10, han transcurrido 69 días del año, se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 45 minutos, según pronostican quizá va a llover. Bueno, pues lo más probable es que sí, ya pinta como que nublado aquí en la Ciudad de México. Un saludo muy especial, gracias por estar con nosotros. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Hoy vamos a platicar con el director del Metro. Efectivamente, si usted tiene alguna duda referente o alguna queja o alguna sugerencia referente al Metro, aprovecha a través de nuestras redes sociales para pues hacerle saber al director del Sistema del Transporte Colectivo Metro qué está sucediendo con respecto a las dudas que usted tenga. El tema que vamos a tratar en realidad va a ser explotación en el Metro de la Ciudad de México. Bueno, pues también tenemos al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, él es senador del PRD por la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a platicar o le vamos a preguntar acerca del piso parejo a candidatos independientes y conflicto entre PRD y Miguel Barbosa. Así es que el senador del PRD va a estar con nosotros el día de hoy. Vámonos directo al punto crítico de la noticia este viernes. Tribunal niega prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo. Su abogado dice que no fue así y asegura que solo formuló una propuesta de cumplimiento. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presenta propuesta de requerimiento legal para buscar la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, con el cual México adjudicó más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Detienen en Tamaulipas a Giulio Perrone, miembro de la mafia italiana, incluido en la lista de los más buscados por Roma. A partir de agosto, estaciones y trenes del metro contarán con conexión inalámbrica a internet gratuita, anuncia el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Comisión Federal de Competencia Económica da luz verde a Walmart de México para vender las tiendas Suburbia a Liverpool. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues son las 5 de la tarde con 12 minutos, estamos transmitiendo en vivo este viernes, inicio de fin de semana, y ahora tenemos nuestro reporte de la Presidencia de la República, en que estuvo Enrique Peña Nieto. El reporte completo lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo en el municipio de Tecámac, Estado de México, donde fue testigo de la firma del Acuerdo Nacional del Fortalecimiento de la Vivienda. El acto, que se llevó a cabo en el Auditorio Metropolitano de dicho municipio, se realizó como parte de los compromisos del sector vivienda en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar, acompañado de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y del gobernador de la entidad, Erubiel Ávila Villegas. El mandatario hizo entrega de 6 llaves y 3 certificados de vivienda. Además, Peña Nieto develó las placas inaugurales del Auditorio Metropolitano de Tecámac y de la escultura El Caminero del escultor Jorge Marín. En la firma del mencionado documento participaron, además de Robles Berlanga, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, y el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Carlos Medina Rodríguez. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Senado con Francisco Montaño llama el Senado al PRD a resolver sus controversias a través de la ley y el diálogo de la manera correcta, es la invitación. ¿Cómo estás, Francisco Montaño? Muy buena tarde. Pues sí, en medio de la disputa que mantiene literalmente dividida a la fracción parlamentaria del PRD, el presidente de la mesa dice Ejecutiva del Senado, Pablo Escudero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, expresaron su preocupación por esta situación. Por tanto, hicieron un respetuoso llamado a la dirigencia nacional del PRD y el grupo parlamentario del Senado para que en un marco de respeto y civilidad, a través del diálogo y el entretenimiento, puedan resolver sus diferencias y con ello seguir contribuyendo a fortalecer el trabajo legislativo que se realiza en el Senado. En un comunicado anoche, ambos legisladores exhortaron a los integrantes de dicho grupo parlamentario a resolver internamente cualquier controversia a la luz de la normatividad que rige su acción. Y es que prácticamente el senador Pablo Escudero, que es el presidente de la mesa directiva, pues había anunciado que mientras los integrantes de todos los partidos que forman parte de esta mesa directiva deliberaban y analizaban los diferentes documentos que tienen en su poder, tanto para la destitución de Miguel Barbosa por parte del PRD Nacional, como por la impugnación que hizo Barbosa precisamente sobre esta situación, pues Pablo Escudero ya había dicho prácticamente que Barbosa es el coordinador hasta ese momento. Sin embargo, este exhorto, este llamado, lo que está haciendo es un poco flexibilizar la situación que está pasando, y es posible que hasta Dolores Padierna esté pensando precisamente en que pueda quedar como coordinadora parlamentaria del PRD. Esto lo sabremos seguramente el martes, ya que la mesa directiva sí lo anunció, pero hay que recordar que el próximo lunes la fracción parlamentaria del PRD, o los 19 integrantes, van a hacer un anuncio que, según Barón, va a causar polémica. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Francisco Montaño, por tu reporte aquí en El Punto Crítico. Estaremos al pendiente de que se siga generando más información. Buena tarde. Estamos pendientes, Rubén. Correcto. Bueno, pues ahí está la información desde el Senado de la República el día de hoy. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados con nuestro reporte de Diego Rivero. La Cámara de Diputados exhortó al Poder Judicial de la Federación a que haga del conocimiento público el estado que guarda el proceso de José Manuel Mireles Valverde, ex líder fundador del Movimiento de Autodefensas en Michoacán, preso desde el 27 de junio de 2014. En votación económica, el Pleno avaló el punto de acuerdo promovido por la diputada Blanca Cuata Domínguez como urgente y de obvia resolución, en donde también solicitan que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la salud de Mireles Valverde y se resuelva conforme a derecho su situación jurídica. La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde, quien rechazó el punto de acuerdo, indicó que su bancada está a favor de que el uso de la fuerza sea exclusivo de los gobiernos, por lo que en su momento dejaron de ser necesarias las llamadas autodefensas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ya tenemos también nuestro recorrido informativo por la República Mexicana y hacemos contacto, agradecemos mucho a Marisa López Collado, nuestra compañera en Veracruz. Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes se enfrascan de nueva cuenta en acusaciones de corrupción y nepotismo. Todos los días se genera mucha información allá en el estado de Veracruz. Marisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más aquí en El Punto Crítico. Muy buenas tardes, el gusto es mío, nuevamente terminando la semana con el reporte de mi estado. Así es, otra vez se enfrentaron en acusaciones Miguel Ángel Yunes con Andrés Manuel López Obrador. López Obrador volvió a visitar el estado en esta gira que está haciendo como presidente de su partido previo al 2018, en donde en esta ocasión no fue él el que inició la batalla. Ya no acusó a los medios de ya no nos llamó maiciados y tampoco señaló al gobernador, sino que fue el gobernador Miguel Ángel Yunes, quien hoy cumple 100 días de mandato, quien sacó un video en redes sociales en donde en esta ocasión señalaba a Andrés Manuel López Obrador de corrupto, sacando una lista de propiedades en donde afirmaba que no solo tenía una propiedad como el reporta, sino que tenía varias. Hablaba de 3 a 4 propiedades tan solo en el estado de Puebla. Posteriormente también sacó en su un video en sus redes sociales en donde demuestra con algunas cantidades que López Obrador no paga impuestos, que reporta sus impuestos en ceros. A todo esto lo volvió a invitar a debatir, pero López Obrador nuevamente no aceptó. Así están las cosas hasta ahorita en el estado, hoy en los 100 días del mandato de Miguel Ángel Yunes Linares. Oye, pues muchas gracias, Marisa López Collado, por tu reporte, muy oportuno. Para este fin de semana se enfrascan en acusaciones, en dimes y diretes. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Estaremos al pendiente de que se genere más información. Marisa, te deseamos un buen inicio de semana. Claro que sí. El lunes estaremos ya con información de ver cómo amanece el estado la próxima semana. Excelente fin de semana para toda la audiencia. Buen inicio de fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí están los reportes este fin de semana para usted que amablemente nos acompaña. ¿Y qué anduvo Miguel Ángel Mancera esta tarde o durante el día de hoy, este 10 de marzo? Pues fíjese que durante la mañana encabezó la inauguración del laboratorio de revisión de obras. Esto fue exactamente en Cultura Norte, en el Rosario. Ahí exactamente en la delegación Azcapotzalco es donde llevó a cabo pues un par de actividades, y a la una de la tarde lo vimos, tuvimos la oportunidad de estar presidiendo, o él estuvo presidiendo y lo acompañamos en la inauguración de la planta potabilizadora en Tecomitl, allá por el rumbo de Milpalta. Hasta ese rumbo es donde estuvimos exactamente, en Iztapalapa. Así es que bueno, y siguió con las actividades. Hoy tuvo más actividades el jefe capitalino. También encabezó la firma de la carta de intención de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y la Asociación Migrantes Michoacanos por los Derechos Humanos en materia de personas migrantes repatriadas. Así es que sigue con este tema muy importante. Es una de las banderas ahorita que le ha dado pues gran proyección al jefe capitalino, que tiene que ver con esta comisión para proteger a los migrantes, en este caso los michoacanos, por los derechos humanos, exactamente, por los derechos humanos en materia de personas migrantes repatriadas. Es lo que estuvo llevando a cabo el día de hoy. Y bueno, pues el secretario de Salud, fíjese usted, Armando Agüed, estuvo en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, reconociendo a las promotoras de la salud. Esto lo llevó a cabo y fue una gran celebración en el Monumento a la Revolución. También eso de las 11 de la mañana es cuando se llevó a cabo este suceso. Vámonos ahora con Gabriela Hernández, es nuestra colaboradora, gran amiga, en el Estado de México. Josefina Vázquez Mota y Acción Nacional realizaron actos anticipados de campaña, denuncian perredistas del Estado de México, o sea que se adelantaron, es lo que dicen los perredistas, con Josefina Vázquez Mota. Gabriela, buen inicio de fin de semana, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes a tu auditorio. Bien, pues mira, aquí comentando lo que sucedió en el PRD, y es que por actos anticipados de campaña, ese partido presentó una queja ante el IEM contra Josefina Vázquez Mota y el PAN. Esto porque su toma de protesta el pasado 5 de marzo fue un acto de campaña cuando aún no se pueden hacer, esto de acuerdo a la ley electoral. Por lo que el representante del PRD ante el IEM, Javier Rivera Escalona, presentó la tarde de ayer la queja mediante procedimiento especial sancionador, con solicitud de investigación y de medidas para hacer cesar actos denunciados contra Josefina Vázquez Mota y el Partido Acción Nacional. Bueno, Rubén, este escrito fue dirigido a Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del IEM, a quien describe que el acto público que realizó el PAN estatal y Josefina Vázquez Mota el pasado 5 de marzo fue un acto anticipado de campaña. Y es que constituye violación a la legislación electoral la toma de protesta que se realizó el 5 de marzo pasado. Y es que no se invitó a la militancia del PAN a participar en el proceso de selección de vía de designación para la elección de la candidatura. Y es que la publicación de sus providencias se realizaron fuera de los plazos y términos establecidos para su emisión y publicación, aunado a que las mismas no se establece la fecha en la que la misma sería designada. Así lo resumió Javier Rivera Escalona. También comentarte por último, dijo que Josefina Vázquez y el PAN cometieron faltas graves a la ley electoral, toda vez que el calendario electoral aprobado por el IEM señala claramente el plazo, para las precampañas y las campañas. Sin embargo, haciendo caso omiso y escasamente a 32 horas de haber concluido el periodo de precampaña, comienzan a hacer campaña con un evento público que organiza el Comité Ejecutivo Estatal del PAN, en el que asistieron líderes y actores políticos. Pues así las cosas en el Estado de México en cuanto a la contienda electoral, Rubén. Que tengas extraordinario inicio de fin de semana, Gabriel Hernández. Gracias por tu reporte desde el Estado de México con estas elecciones que se aproximan rápidamente. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Buenas tardes. Hasta el lunes. Efectivamente, ahí está nuestro reporte, nuestro recorrido informativo para usted que amablemente nos está escuchando, viendo a través de las redes sociales. Ahora nos vamos hasta Oaxaca con Gisela Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gisela. El Estado de Oaxaca resolvió que el exdiputado Gerardo Nestroza pues sus funciones al surgir como presidente de la Junta de Coordinación Política de la pasada legislatura local, en donde, pues entre otros actos ilegales, autorizó indebidamente 11 plazas para sus amigos y familiares de sus amigos. Los exdiputados en contubernio excedieron, de acuerdo a esta resolución, sus funciones y arrebataron el cargo a Natividad Díaz Jiménez, quien fue en su momento la primer mujer en presidir el Congreso en 80 años de existencia del Congreso local, y también hoy mismo ya ha sido ratificada en el cargo de presidenta del PAN estatal. Igualmente, por primera vez, el PAN del Estado será dirigido por una mujer. Y por otra parte, comentarte también que se dio a conocer que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió una investigación por la queja que formularon padres de familia contra un docente en la Escuela Primaria Revolución de Ciudad de Ixtepec, luego de que varios estudiantes menores de edad acusaron de abuso sexual a este profesor. El día de hoy ya padres de familia se apersonaron en la escuela para protestar y tuvo que llegar la policía. Desde ayer igual sucedió lo mismo porque el profesor se dio a la fuga. Así que bueno, están en la búsqueda de este presunto responsable. Mientras que bloqueos de diversas organizaciones se realizaron también en la zona del Istmo de Tehuantepec con las consecuencias del paso del transporte de personas y comercio que se vio afectado durante todo el día. Es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, gracias, buen inicio de fin de semana allá en Oaxaca. Igualmente, muy buenas tardes. Ahí tenemos nuestro recorrido informativo para que usted esté perfectamente bien informado. Ya le estaba platicando hasta hace un momento de las actividades que tuvieron hoy el gabinete, Miguel Ángel Mancera. También una de las cosas que me llamó la atención y quiero compartir con usted esta tarde es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hay que darle seguimiento a esta información que le voy a dar a usted, pues recuerda la reconstrucción gratuita por cáncer de mama. La diputada Nora Arias está, bueno, tratando de que se convierta en ley la cirugía de reconstrucción de seno por instrucciones, obviamente, del jefe capitalino. Bueno, pues está atendiendo sin costo a las mujeres que han sido sometidas a operaciones por cáncer de mama por medio de cirugías reconstructivas en sus senos. Durante la entrega de reconocimientos que yo le estaba comentando, que fue en el Monumento a la Revolución, la diputada Nora Arias, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, afirmó que se está promoviendo de manera satisfactoria la legalidad de operaciones a mujeres que han padecido cáncer de mama. En apoyo a las mujeres que enfrentan esta mastectomía o pérdida de senos por cáncer de mama, el Hospital Rubén Leñero aplica el programa de cirugía reconstructiva mamaria post cáncer. Al menos el 13% de las mujeres que enfrentan esta situación tienen oportunidad de contar con una cirugía de reconstrucción mamaria. Y a través de este programa, las beneficiadas recibirán una atención integral que también contempla el servicio psicológico y rehabilitación. Las cirugías reconstructivas son parte del apoyo para que recuperen, obviamente, la autoestima y empoderarlas por la afectación que tienen ante la pérdida del seno. Cirugía que tiene un costo, fíjese usted, aproximadamente entre 500,000 pesos y 1,000,000 pesos. Este programa tiene una capacidad de atención de 150 pacientes desde el año 2015 y aunque ofrece atención permanente, cada 3 meses se hacen jornadas para ofrecer este servicio integral a las mujeres. Bueno, pues hay que tener presente esto, hay que acercarse con esta diputada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que es Nora Arias, quien está pues tratando de que ya se convierta en ley y va a presentar el punto de acuerdo próximamente, en próximos días, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos, son las 5 de la tarde con 28 minutos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

eso sería muy ingenuo, y es un pesimismo, un optimismo muy peligroso. Entonces, pues lo que tenemos que ver es cuáles son las medidas que pueden generar mayor distensión, que pueden canalizar toda la energía política por los cauces institucionales, y pues con esa ruta. Una medida es esta, que no es la única, hay muchas más. Hay que tener mucha claridad por parte de los órganos electorales, hay que sacar a los partidos de las decisiones que tienen que ver con designaciones, y pues el combate a la corrupción, que es la única forma que vamos a poder tener elecciones en paz y tranquilas, y sobre todo que la gente siga pensando, que cada vez es menos, que las elecciones pueden servir para resolver los problemas públicos. Usted presentó recientemente esta iniciativa de reforma hace unos días, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para mejorar las condiciones de competencia frente a los comicios que se aproximan, senador. Así es, esa es la idea de esta iniciativa. Ya está presentada, ya está tornada a comisiones, y pues esperemos a ver cómo se dictamina. ¿Qué opina en otros temas relacionados, sin desviarnos obviamente de lo que estamos platicando el día de hoy con usted, respecto a esta situación en torno a Miguel Ángel Mancera y, por supuesto, Miguel Barbosa con su partido, mejor dicho, Miguel Barbosa con su partido? Bueno, el jefe de gobierno, pues, es alguien a quien yo le tengo mucho respeto y aprecio. Él está en una ruta, como él lo ha plantado, ciudadana, y Barbosa, pues, lo que está haciendo, pues, es planteando su afición o su suma a un candidato. Entonces, pues es natural en la política la diferencia de opiniones. Lo que es importante, lo digo como PRDista, es precisamente en consecuencia a lo que estábamos hablando hace un minuto, que el PRD señale cuál es la ruta para el 18. Ya todos están alineados, ya están viendo qué van a hacer, y el PRD no define si va en una coalición, o si quieren un candidato propio, o qué es lo que va a hacer. Si nos esperamos a que ya al cuarto para la hora definir cuál va a ser la estrategia, pues ya no va a haber posibilidades de operar. Entonces, lo importante es debatirlo, lo importante es platicarlo, ver dónde se pueden juntar las opiniones, y a partir de eso pues construir una ruta común para quienes la quieran emprender en ese sentido. Correcto, en el caso de la senadora Dolores Padierna, ella pues ya es la coordinadora de bancada perredista, y bueno, pues una de las cosas que mencionó, por cierto, es que o señaló a Barbosa como un factor de golpeteo contra el perredismo. ¿Qué opinión le merece a usted? Mira, uno, hasta ahorita el coordinador sigue siendo Miguel Barbosa. Okay. No ha habido un pronunciamiento en ese sentido por parte de la mesa directiva. Sí. Y tampoco por la mayoría de los senadores. Yo creo que la mayoría de los senadores de la fracción, incluso los que somos militantes del PRD, estamos en contra de cualquier invasión a nuestro derecho a elegir a nuestro coordinador. Eso es un hecho. Lo otro no es un elemento de golpeteo. Mira, esto es muy sencillo. Barbosa dijo, se pronunció en favor de Andrés Manuel. Creo que es un derecho de él hacerlo. Hoy ya el tema era abrir el debate, hacerlo. La presidencia del partido, a quien también respetamos y reconocemos su liderazgo, ya se pronunció en que no es descabellado el debate de la candidatura de Andrés Manuel. Entonces, pues no hay en ti cuál es el golpeteo, cuál es el conflicto. O sea, si lo que se propuso ya está sobre la mesa, pues entonces no hay más golpeteo que el que se quieran dar entre ellos, ¿no? Que han dicho sea de paso, yo no soy ni quiero ser parte de estos conflictos, ¿no? Correcto, correcto. Pues, senador, agradecemos mucho el que nos haya comentado estos temas importantes, relevantes en la política nacional, y la invitación está abierta para en esta mesa de trabajo para seguir a sus órdenes. No sé si usted desea comentarnos algo más. No, agradecerte el espacio, como siempre, y todas tus atenciones. Un fuerte abrazo, que tenga excelente inicio de fin de semana. Estamos a sus órdenes aquí en El Punto Crítico. Gracias, abrazo, hasta luego.

Lo que se refiere al tema de explotación infantil, cuando es detectado cualquier niño que está, digamos, vendiendo en las instalaciones del sistema, cumplimos con un protocolo que es muy claro. Primero tenemos que proteger a la criatura, llevarlo ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público, siguiendo las facultades constitucionales y legales que tiene, pues de inmediato brinde la protección y busque si efectivamente se trata de una explotación infantil. En muchas ocasiones los padres o los tutores llevan a los niños y los obligan a trabajar en lugar de mandarlos a la escuela, los hacen trabajar para vender chicles, para bolear zapatos, para pedir limosna, y esto evidentemente está prohibido por la ley, y el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones y, si es el caso, consignar a los responsables. También se ha dado casos de este tipo de explotación en lo que respecta a personas mayores de edad. Se presentó un caso que lo tenemos documentado y nosotros estuvimos muy atentos del mismo, en donde una anciana de 85 años de edad era prácticamente explotada. Llegaba su hijo con una camioneta, la llevaba, la ponía en las escalinatas de Metro Hidalgo, la ponía a pedir limosna, y ya pasaba todo el día, ya por la tarde-noche, llegaba por ella, la llevaba a un hotel ahí por la Merced, la dejaba en ese hotel, pagaba el cuarto, le daba de comer o de cenar, y muy temprano, al día siguiente, volvía a pasar por ella y la llevaba otra vez a las escalinatas de la misma estación. Nosotros hicimos la investigación, lo reportamos al Ministerio Público. El Ministerio Público, con la Policía Judicial, pues detuvo al presunto responsable, al presunto explotador. Se le comprobó todo este hecho y lo consignaron, y a la anciana pues ya está en un albergue protegida por el Estado. Tenemos también de repente que la coalición de policías se han detectado también, como usted lo ha informado oportunamente, señor director, la situación donde también los policías ahí permiten ambulantaje, permiten también pues cosas de este tipo, ¿no? Situaciones de este tipo. En algunas estaciones tienen detectado exactamente o han detenido algunos policías también, algunos vigilantes. Sí, efectivamente, nosotros a través de las cámaras y las videograbadoras que tenemos en todas las estaciones, hemos documentado algunos casos de corrupción que de inmediato ponemos a disposición ante las autoridades correspondientes. En este caso, cuando se trata de policías en activo de la Secretaría de Seguridad Pública, damos parte a los propios órganos de control de la propia Secretaría, y la Secretaría les ha iniciado procedimientos tanto administrativos o de rescisión de contratos, pero además también pliego de consignación hacia el Ministerio Público. Así se ha operado, y hemos estado advirtiendo a todos los elementos que, si son sorprendidos en un acto de corrupción de este tipo, pues serán sancionados conforme a las leyes penales o las leyes administrativas, según el caso. Y en este caso, las personas también deben estar muy al pendiente, es decir, las personas que están abusando, en este caso, que están explotando a sus propios hijos, ¿cuál es el procedimiento que uno debe de hacer como ciudadano cuando ve, nos ha tocado de repente ver sobre la línea B, entre Morelos, San Lázaro, por ese rumbo, algunas personas, es lo que nos llega aquí en los reportes del punto crítico, donde, por ejemplo, un caballero sube a su hija, la va empujando, va pidiendo dinero, y hasta trae uniforme escolar, la chica, la joven, se ve que va en secundaria, y generalmente hasta sube con un bebé. ¿Qué se puede hacer en este respecto? Porque son situaciones que molestan a la sociedad, señor director Jorge Gaviño. Sí, desde luego, y esos casos son un claro ejemplo de una explotación infantil. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos, desde luego, es reportar el asunto. O sea, primero, no comprometerse en sentido directo, o sea, porque pues las personas estas que son verdaderos delincuentes, pues no hay que enfrentarlo directamente. Hay que reportar de inmediato ante un policía o bien ante el jefe de estación el hecho. Ellos tienen la obligación de detener al presunto responsable, al presunto infractor, y remitirlo ante las autoridades correspondientes para poder hacer las investigaciones del caso. Esto es muy importante, y desde luego la súplica es de que los usuarios pues no den recursos, no den dinero a ese tipo de personas, porque lo que estamos haciendo es fomentando una explotación infantil. los niños, creemos nosotros, y así lo dice la ley, deben estar estudiando, jugando en la escuela, pero nunca estando trabajando, y mucho menos ser objeto de una explotación de un adulto. Por aquí tenemos una pregunta del señor Alonso Raya, desde allá, desde el rumbo de Politécnico. Nos pregunta a través de las redes sociales qué podemos hacer, o qué, al contrario, qué debemos de evitar para caer en confrontaciones con esta gente que abusa, explota a sus propios hijos o a los niños, y también con los vendedores ambulantes que de repente también se sienten pues prácticamente dueños del sistema de transporte colectivo Metro. ¿Qué podemos hacer o qué podemos evitar para evitar confrontaciones? Sí, bueno, lo que yo he estado señalando es eso precisamente, que no los enfrenten directamente, que ellos nos ayudan mucho si mandan un mensaje, un Twitter, si tienen ahí alguna red social, o bien reportarlo directamente ante la autoridad ahí en la estación. En todas las estaciones tenemos una oficina, un jefe de estación, en todas las estaciones hay algún policía, si bien a veces no se encuentra en los andenes porque no tenemos el número suficiente de elementos, sí se encontrará en los torniquetes. Entonces, si nos hacen saber esa irregularidad, pues nosotros podemos actuar y actuar de inmediato y poder nosotros ir pues bajando esta problemática. Pero también hay una súplica que nosotros hacemos reiteradamente todos los usuarios. El tema de la compraventa en los vagones se da precisamente porque hay resultado en la venta. Uh-huh. Si nosotros evitamos adquirir artículos en estas condiciones, pues evidentemente pues ya no será negocio, y entonces nos ayudarán mucho a bajar de inmediato el índice de faltas administrativas que se dan a la venta de artículos en los vagones. Entonces, esas son las dos cosas. Uno, que nosotros tenemos evidentemente que hacer nuestro trabajo, que la policía tiene que hacer su trabajo, esta es una obligación que tienen ellos y que nosotros tenemos que estar empujando para que se vaya cumpliendo, pero mucho nos ayudarían los usuarios al sentir el metro como propio, como suyo, y también al exigirnos a nosotros actuar, ellos mismos que puedan dejar de adquirir artículos dentro de los vagones. Otra de las cosas que llama la atención, nos están preguntando también, Miguel Ángel Covarrubias, pregunta ante la, pues, siguiendo con los temas obviamente del metro, señor director Jorge Gaviño, se aproxima, ya de hecho ahorita pues estamos viendo ya algunas lluvias que caen de momento, frente a esta situación, época, pues no sé si ya estamos en época de lluvias, pero frente a las lluvias, ¿qué se está llevando a cabo? ¿Qué acciones se están preparando en el sistema de transporte colectivo Metro? Cuando hay lluvia, siempre nosotros extremamos las medidas de seguridad. Hay que tener esto presente porque nos empezamos a desesperar como usuarios, ¿no? Sí, bueno, desde luego tenemos que saber que cuando está lluvia nos vamos a tardar más en el recorrido. Esto es necesario por la seguridad. Correcto. No podemos ir más rápido, no lo haremos, precisamente por tener, extremar las precauciones. No habrá ningún accidente precisamente porque nosotros extremamos las precauciones, y así será. En este momento, por ejemplo, que sí empezó a lloviznar en varias partes de la ciudad, está lloviendo ya en algunas partes de una manera importante, tenemos en la línea 7, 9, 12 y A, no tenemos marcha de seguridad. En el resto de la red, es decir, en todas las demás líneas, estamos implementando las medidas de seguridad y la marcha de seguridad es a 35 kilómetros por hora. Entonces, hay que estar al pendiente de esta situación, obviamente cuando llueve, y tomar nuestras debidas precauciones de tiempo, que siempre aquí los capitalinos llevamos prisa, señor director Jorge Gaviño. Y finalmente, una de las cosas que nos llama la atención, hemos tenido la oportunidad de verlo en muchísimos eventos, siempre está usted al pie del cañón, movido, ahora sí que en situaciones del metro, y hay buenas noticias, como siempre también hay muy buenas noticias, y yo creo que hay que destacarlo, también hay que destacar esta extraordinaria labor que usted está llevando a cabo. El día de ayer apenas se anunció con AT&T esta campaña donde al parecer ya vamos a tener internet gratuito en el metro, ¿es correcto? Y esto es muy importante porque primero hay que recordar que el internet en los lugares públicos es un derecho humano, no solamente la gente que tenga dinero pueda pagar un servicio de internet, tiene el derecho de usar la red, que es una forma de intercomunicaciones. Esto ya lo declaró la ONU desde 2011, que ya el internet es un derecho humano, y así lo entendí. gobierno y nos ha instruido a todos los servidores públicos que busquemos la forma de interconectar todas nuestras oficinas, todos los lugares públicos con internet y desde luego que sea gratuito. De tal manera que estuvimos de varios meses trabajando con esta empresa telefónica y vamos a dar un buen resultado. Primero, AT&T tendrá pondrá fibra óptica en toda la red y también colocará cable radiante y antenas para que ellos mismos dentro de su telefonía puedan tener intercomunicación en todas las partes de los túneles y de los trenes. Pero también, esto es más importante todavía, nosotros en contraposición habremos de cobrar una renta por esos espacios, y esa renta que nosotros vamos a cobrar va a ser en especie, es decir, vamos a entregar internet gratuito a todos los usuarios del metro que quieran conectar. Eso es muy importante porque de pronto van muchos estudiantes, por ejemplo, dentro de los vagones, revisando que sus apuntes, sus tareas, estudiando, leyendo un libro, y esto es, va a ser muy importante tener la posibilidad de que lo hagan dentro de los vagones, porque si de pronto van a estar ellos una hora, hora 10 minutos quizá dentro de todo el sistema, pues que en esa hora 10 minutos lo tengan la posibilidad de estar leyendo, estudiando, divirtiéndose, lo que sea, pero básicamente teniendo contacto en internet. Y esto todavía es un poquito a largo plazo, ¿no? Se espera del 2019 al 2020. Todavía falta un poquito, ¿no? No esperemos resultados rápidamente porque es todo un reto. Por ejemplo, en la línea 7, que tiene unos 30 metros de profundidad, es todo un proceso. Sí, efectivamente. Esta es una situación complicada, pero vamos a ir por partes. Es decir, empezamos en la línea 7, la línea estará lista en agosto. Dentro del mes de agosto ya estaremos inaugurando esa línea, la primera. Pero ya estaremos trabajando también con la línea 3 y con la 1. Y a partir de ese momento, cada 3 meses, estaremos liberando una o dos líneas de todo el sistema. Entonces, va a ser paulatino, pero va a ser efectivamente el tiempo que usted señala, pero va a ser en etapas. De tal manera que en este año ya tengamos prácticamente 2 o 3 líneas conectadas, y a partir de eso, pues el año que entra seguiremos a todo vapor para terminar las 12 líneas, porque la línea 12, que será la última, también nos da una solución integral para ella. Pues el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, gracias por brindarnos su tiempo. Siempre llama mucho el interés por parte de nuestros radioescuchas, nuestros televidentes que nos siguen a través del Punto Crítico. Pues platicar con usted siempre es muy, muy padre porque nos enteramos de lo que está sucediendo en viva voz en el metro. Buenas noticias y que se está trabajando para mejorar esta situación. No sé si usted desea puntualizar algo más. El agradecido soy yo, Rubén. Agradecerle mucho su gentileza. Y también mandarle un saludo muy cordial a Eduardo Ramos, y desde luego a todo el auditorio que tiene la gentileza de escucharnos. Pues muchísimas gracias, al contrario, a usted, que tenga extraordinario inicio de fin de semana, y obviamente le vamos a seguir dando lata para que nos comunique lo más relevante que está sucediendo en el sistema de transporte colectivo Metro. Que tenga muy buena tarde. Un abrazo. Muy buenas tardes. Bueno, pues siempre ha sido, llama la atención, como bien se lo estaba comentando al director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, pues esta situación, ¿no? Es algo que vivimos todos los capitalinos, nos quejamos mucho, sí, desgraciadamente nos quejamos mucho cuando es época de lluvias, la lentitud, hay veces que se para, uno no sabe qué está sucediendo, es complicado, todo esto es complicado, pero creo que hay buenas noticias. Es un sistema de transporte donde todos los días nos estamos manejando, es muy, muy rápido, digo, entre comillas, pero tiene sus puntos buenos. Siempre es bueno estar platicando con el director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz. Mis estimados amigos radioescuchas, vamos a ver qué está sucediendo en las finanzas en este momento. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nuestra moneda osciló en un rango de 19.4450 hasta 19.5500 con cierta apreciación gracias a los nuevos comentarios del secretario de Comercio norteamericano Wilbur Ross, que en una entrevista para CNBC comentó que la debilidad del peso es un factor para una renegociación del NAFTA, lo que ocasionó que nuestra divisa se apreciara 0.50% desde 19.5550 al momento, hasta llegar al mínimo de 19.4650. Nuestra moneda cierra a lo largo de esta semana por debajo del promedio móvil de 200 días, que es de 19.5645, y en pasadas ocasiones hemos visto un fuerte rebote cuando esto ocurría. Ahora las encuestas se encuentran en 100% de alza la siguiente semana, de acuerdo con los datos de Bloomberg. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. El dólar en Banamex se quedó a la compra en 19.15, a la venta 19.95, a algunos centavitos a la baja. En Ixe Banco a la compra 18.60, a la venta 20 pesos exactamente cerrados. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.102.31 unidades, un 0.34% abajo. El barril de petróleo está en $41.47 el barril, bajó al día de ayer, estaba en 45, bajó como 4 pesos. Las reservas, como 4 pesos, sí, como $4. Bueno, las reservas al 3 de marzo en $174,661 millones, registra una pérdida de $484 millones. Oro, $31,500 la onza, y la plata Libertad, $300 la onza. En nuestro sitio oficial en internet, en www.elpuntocritico.com, usted puede ver nuestra portada que compartimos con usted. Abre primer gasolinera británica en la Ciudad de México. ¿Estaba ya usted enterado? Bueno, pues una gasolinera británica ya está aquí en la capital. ¿Quiere saber exactamente dónde? Bueno, pues échale un vistazo a www.elpuntocritico.com. La petrolera BP informó que su estación se encontrará exactamente en la zona de satélite. Bueno, pues ya es prácticamente el Estado de México, pero ahora sí que está colindando. Habrá 1,500 más en 5 años. Así es que, bueno, ahí tiene la portada del periódico El Punto Crítico. En las secundarias se agudiza la crisis en la bancada del PRD en el Senado. Esto en política nacional y en estados persisten diferencias en San Lázaro en el tema de seguridad interior. Son algunas de las cosas más relevantes e importantes que el día de hoy compartimos con ustedes aquí en el periódico El Punto Crítico. Como siempre, es un placer que nos haya acompañado durante la semana. Recuerde, de 5 a 6 de la tarde, aquí estamos al pie del cañón informándole y platicando, por supuesto, con los senadores, diputados, con los protagonistas de esta historia aquí en El Punto Crítico. Y nos da mucho gusto que usted amablemente nos esté acompañando, esté con nosotros, checando precisamente todo lo que está sucediendo o ha sucedido. Ha sido una semana muy movida, ¿no? ¿Qué opina usted? Ha estado bastante, bastante movida esta situación aquí en El Punto Crítico. Oye, pues ya llegó el fin de semana y queremos invitarlos al teatro. El día de mañana vamos a tener a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico Un Tranvía Llamado Deseo. A las 8 de la noche está en la Avenida Revolución 1500. Por ahí le vamos a solicitar a nuestro compañero Daniel Menéndez que lo postee en este instante en Twitter, en Facebook, para que usted, bueno, pues obviamente gane, se lleve sus boletos para la próxima, para mañana asistir al teatro. También vamos a tener para los niños, fíjese usted que nos acaban nuestros amigos de la Secretaría de Cultura, también nos están dando algunos boletos para una obra que se llama Di Da Vida Jazz, Jazz para niños. Oye, qué padre, ¿no? Suena bastante interesante. El domingo 12 de marzo a la 1 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña, que está aquí en la Ribera de San Cosme, muy cerca, por cierto, de las instalaciones del Punto Crítico. Así es que es Jazz para niños, exactamente el domingo a la 1 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña. Se llama Di Da Vida Jazz para niños. Oye, qué padre, qué de agasajo, ¿no? Y finalmente también nos llegan cortesías para la Jaula de las Locas, que por cierto, hoy exactamente viernes van a estar celebrando sus 400 representaciones con Mario Iván, este extraordinario actor que se luce en la Jaula de las Locas en el Teatro Hidalgo. También tenemos boletos para mañana a las 8 de la noche saliendo del Metro Bellas Artes. Allí es donde usted puede ir a disfrutar, es un espectáculo extraordinario. A mí me encanta, por supuesto, darme la vuelta. Así es que la invitación está abierta para ganar. Lo único que tiene que hacer en este momento es seguirnos a través de Twitter y en Facebook darnos like. Así que la invitación está abierta. Muchísimas gracias. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida.